Estás escuchando la transmisión de prueba de radio UI, transmitiendo desde el plantel Américas de la Universidad Internacional. Continúa con nosotros.